Aquí estamos y acá estamos con todos ustedes, siendo Renata. Siendo las 10:55. Muy bien, muy bien. Estamos en nuestro programa de vuelta, como siempre. Recuerden que nos pueden llamar a... No, mandar mensaje de texto, mejor, o WhatsApp al 3548-570-333. Si quieren salir al aire por el teléfono fijo, 482-103. Y tenemos otras vías, Renata. Lo pueden hacer a través de Facebook, en nuestro grupo abierto De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces. Les habíamos anunciado que iba a estar con nosotros la presidenta del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, la señora Dina Perla, a quien me da mucho gusto decirle buenos días. Dina, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. El gusto es mío, porque siempre que me han invitado me han tratado con mucho respeto y me siento muy cómoda en esta casa. Bueno, muy bien, un gusto que estés aquí. Dina, hay varios temas, muchos tal vez, como para profundizar, vamos a ir desgranándolos a medida que charlemos, pero hay una cosa que me preocupa y que me gustaría que usted de pronto pusiese un poco de claridad ante tanta versión, ante tanto rumor, ante tanta insistencia, ¿viste? Como de pronto cuando se dice, bueno, cuando el río suena, agua trae. O sea, ¿qué está pasando realmente en la política capillense hoy, Dina? Desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista de sus posibilidades, de los rumores de renuncia de todo el Ejecutivo, de todo el gabinete, de la asunción de Fabricio Díaz anticipadamente, de la posibilidad de que en el Consejo Deliberante se haga una se elija una de las personas componentes del Consejo para que se haga cargo del Ejecutivo. Bueno, son muchas cosas que andan en la calle y quería que usted, desde su lugar y desde su visión, que es clara y objetiva, me dé el panorama, Dina. Como usted lo ha dicho, mi visión es objetiva y desde el punto de vista absolutamente sincero de mi conocimiento, Carlos. El Consejo Deliberante sigue trabajando normalmente con los proyectos que manda el Ejecutivo, con lo que se propone en comisión. Los comentarios en la calle son trascendidos que hace bastante tiempo se vienen escuchando. ¿Han llegado hasta ustedes? Han llegado hasta nosotros. Nosotros nos hemos preocupado por eso. Había presentado un proyecto que después, por consenso, se retiró de comisión a los efectos de ayudar a esta crisis que está pasando el municipio. Si hablamos de parte del municipio, el señor intendente convocó a una reunión al Consejo Deliberante y le explicó la situación por la que estaba atravesando claramente. Una situación muy crítica, donde él había tomado medidas que pudieran ayudar a la salida de la misma. Uh-huh. Entre esas medidas estaba reducción de los sueldos de secretarios. De la planta política, de la planta política, exactamente. El trabajo de un alto funcionario ad honorem. Uh-huh. Y también el proyecto de ordenanza de una moratoria a los fines de que el vecino pudiera acercarse y poder abonar sus deudas, regularizar su situación, dado de que en ese mismo momento el intendente manifiesta que la recaudación estaba cerca del 22%. Sí. También había hecho un achique en gasto de combustible, eliminadoras extras, dentro de las medidas que él había tomado. De todas maneras, personalmente tengo que decir que considero que estas medidas fueron tomadas un poco tarde. Uh-huh. Es una cuestión personal, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, haberlas tomado inmediatamente pasadas las elecciones. Porque ya antes de las elecciones se veía un diagnóstico difícil para el municipio. Claro. A posteriori nosotros aceptamos su propuesta de la presentación de una moratoria. Lo aceptamos también dejando en claro de que no consideramos que era justo para el vecino que estaba al día. Claro. Porque esto pone en desigualdad. Uh-huh. Sí, es muy discutido el tema de la moratoria, realmente. Y también dejamos planteado el hecho de que ante el proyecto presentado, nosotros cada uno iba a elaborar la modificación que creía pertinente. Sí. Porque en esa moratoria había un punto muy álgido, y vuelvo a repetir, es una cuestión personal, que era el tema de la procuración. Sí. Usted presentó un proyecto, ¿no? Con respecto a eso, para hacer esa modificación. Presenté un proyecto sobre la procuración. Uh-huh. Era una herramienta más que iba en paralelo al proyecto de ordenanza de la moratoria. Sí. Lo discutimos en comisión el martes. No llegamos todavía a un consenso. Ajá. Pero yo voy a insistir de nuevo el martes, finalmente con toda la argumentación que tengo apoyada en aspectos jurídicos, uh-huh, leyes nacionales, provinciales. Básicamente, ¿en qué yo lo escuché, lo entendí, por supuesto, pero me gustaría que usted me dé dos pinceladas, que digamos en un lenguaje llano, como para que toda la gente que nos está escuchando comprenda en qué consiste esa modificación que usted está pretendiendo, Dina. Consiste, Carlos, en algo muy sencillo. Si nosotros le estamos pidiendo al vecino que, por un lado, haga el esfuerzo de poner sus cuentas al día, no podemos poner por sobre el interés del vecino el interés de los procuradores. Uh-huh. Cuando estamos diciendo que el procurador debe cobrar en tal y cual forma, y yo digo que se deben suspender los certificados, se debe suspender el inicio de cobro judicial hasta el 31 de diciembre y también la suspensión de procesos de ejecución fiscal hasta la misma fecha. Perdón, Dina, ¿por qué suspensión y no cancelación? Porque considero que al estar en un proceso de transición este gobierno hasta, uh-huh, hasta el 12 de diciembre, sí, era justo permitirle al futuro intendente, el señor Fabricio Díaz, que sí, él pudiera reacomodar, a lo mejor, o modificar o derogar esta ordenanza. No atarle las manos, digamos. No atarle las manos, al contrario. Considero muy fuertemente y firmemente que la persona, si es verdad que el intendente va a hacer un paso al costado, si es verdad, Carlos, porque los trascendidos son, y yo estoy en desconocimiento de esto, estuve más de un mes enferma, uh-huh, o sea que no tengo mucho conocimiento. Pero es cada vez más fuerte. Si usted lo está diciendo, le está llegando al Consejo Deliberante, es que, bueno... Es decir, al Consejo Deliberante llegan proyectos, uh-huh, y manifestación de la situación del municipio, pero explícitamente que yo me voy tal día, no, Carlos, eso no. Ahora, vamos a hacer una hipótesis. En caso de que eso ocurra y que el intendente Buffoni diga, bueno, yo el lunes me voy, ¿cuál sería la reacción suya, digamos? O no la quiero poner como el Consejo Deliberante. Le quiero preguntar a Dina Perla, ¿cuál sería, presidenta del Consejo, cuál sería su postura, cuál sería su reacción ante esa hipotética, decisión de Buffoni? Primero le voy a hablar como persona, como, uh-huh, ciudadana. Sí. Como ciudadana me sentiría muy dolida, porque ya sería la segunda vez que este espacio tiene que abandonar el gobierno sin cumplirlo. Claro. En un momento de tanta desesperanza, que no es solamente a nivel local, sino a nivel nacional y nivel provincial. La situación es muy difícil, uh-huh, la gente está sufriendo mucho. Creo que debemos apelar a la solidaridad de todos para poder salir adelante de esta situación. Uh-huh. No creo solamente que deba hacer esfuerzos el Ejecutivo, sino también los muchachos del sindicato, el consejo desde su lugar, el aporte que tenga que hacer, lo tendrá que hacer siempre en consenso, porque el consejo trabaja en consenso. Sí. Y el ciudadano también, porque considero que es una tenemos obligaciones y derechos. Sí. Tenemos derechos a la prestación de los servicios, a vivir en una ciudad segura, sí. Limpia, ordenada, ordenada, sí, sí. O sea, dentro de la ley, sí, sí. Pero también tenemos deberes, deberes que tal vez hoy se ven menoscabados por la situación. Es decir, sí. Si vamos a evaluar entre pagar la comida, sí. El colegio, un medicamento, sí. Siempre vamos a priorizar eso, claro. Antes de un impuesto. De una tasa, claro. De una tasa. Claro. Pero bueno, es complicada la situación, por lo que usted un poco también decía, ¿no? No, el problema no es capillense. No, no es capillense, Carlos. Sabemos. De ninguna manera. El que vive en la ciudad lo sabe bien, porque claro. Tiene transporte, claro. Los impuestos, el alquiler es más alto, tiene claro. Que alquilar una cochera, tal vez. Uh-huh. Ahora, Dina, de acuerdo un poco a ver si podemos conducir esto, entendiendo lo que usted está diciendo. La postura del Consejo Deliberante, ahora sí le pregunto por el Consejo, sería apuntalar, son dos preguntas en una, sería apuntalar al Ejecutivo para que éste finalice su mandato en tiempo y forma, y la segunda pregunta que va ligada a esta es si el Ejecutivo se deja apuntalar. Bueno, el Consejo siempre estuvo dispuesto para ayudar al Ejecutivo. Siempre estuvo al servicio del Ejecutivo. El Ejecutivo, lamentablemente, no ha respetado ni ha facilitado la labor del Consejo. Ajá. Tal es así que hasta el día de hoy el Consejo todavía no ha recibido algunos pedidos de informes. Es decir, Carlos, lo siguiente. Si usted está a cargo de la administración de un pueblo y la ley 8102 le está marcando el camino por donde usted debe caminar. Sí. Es decir, ese camino es publicidad de los actos, transparencia e información pública, cumplir con la administración de la renta, administración del dinero. Sí. Fundamentalmente en este último tiempo, después de las elecciones, creo personalmente que el achicamiento debió ser inmediato. Es probable, sí, sí. Debió sí, ser inmediato, sí, Carlos, sí. Porque ya se preveía una situación difícil. Lo estamos hablando a nivel nacional, nivel provincial, tal es así, que leo hace poco en el diario. Ayer, sin ir más lejos, que la recaudación en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, bajó también. Bajó también. Entonces, sí. Nosotros, si andamos en un nivel de recaudación del 20 y pico% y tenemos sueldos por sobre encima de 7 millones sin las cargas sociales. Sin cargas sociales. Sin cargas sociales, estamos hablando de algo que, no funciona. Porque entonces no le queda ni para hacer obras. Se ven resentidos los servicios porque no puede ni siquiera recaudar para sueldos. Sí. Pero bueno, eso es una cuestión que le compete al Ejecutivo. Yo digo que cada uno es artífice de su destino. Uno debe ser responsable con lo que hace y debe ser coherente con lo que hace y con lo que dice. Uh-huh. Porque después las cosas nos juegan una mala pasada. Todo tiene un recorrido muy finito y muy corto. Sí. Contestando la otra parte de su pregunta, el Consejo Deliberante, además de acompañar al Ejecutivo en lo que el Ejecutivo le pide y considere que esté dentro de la ley, sí. También le ha pedido muchas veces al Ejecutivo que sea ordenado, que no sea compulsivo. Uh-huh. Entonces nosotros, en ese sentido, trabajamos tomándonos el tiempo que nos amerita la situación. Sí. Porque decidimos trabajar siempre con responsabilidad. Y quiero darle una respuesta puntual. Uh-huh. Si supuestamente el intendente llega a una definición lamentable y drástica como tener que apartarse de su cargo, sí, la función del Consejo Deliberante sería la siguiente en mi humilde entender. Si el intendente presenta su renuncia, se pondrá a consideración del Consejo Deliberante la aceptación o no de esa renuncia. El intendente, perdón, vamos a hablar punto por punto. El intendente, si renuncia, estamos hablando en hipótesis. Hipótesis, no, por supuesto. Presenta la renuncia ante el Consejo Deliberante. Ante el Consejo Deliberante. Bien. ¿El Consejo qué hace? El Consejo va a deliberar si acepta o no la renuncia del intendente. Bien. Si la renuncia del intendente es aceptada, hay que ver los términos en que presente su renuncia, porque el intendente, sabemos todos, es del conocimiento público, que adolece de problemas de salud. Sí. Entonces, el intendente puede presentar, no su renuncia, puede presentar un pedido de licencia. Sí. Y sería entendible, porque él está adoleciendo de una dolencia. Sí. Si el intendente se aparta por un tiempo, 6 meses, cuatro meses, suponga, para reponerse, sí, bueno, el Consejo enviará a quien corresponda, sí, en este caso sería el presidente del Consejo Deliberante, a que lo suplante por el término que él pida de licencia. Uh-huh. En el otro caso, cuando él decide, si decidiera, mejor, sí, y lo digo, vuelvo a repetir, con mucha pena. Sí, sí, estamos, sí, hablando además en potencial. En potencial. Hablando, si él decidiera, sí, decir, llego hasta acá, sí, el Consejo debe someter a votación cuál sería... Entre sus miembros. Entre sus miembros, cuál sería la persona que va a reemplazar al señor intendente hasta la finalización del mandato, que sería el 12 de diciembre. Ahí no cae automáticamente la responsabilidad en el presidente del Consejo, o la presidenta en este caso. No, no, no, no, no. Ahí va a caer la responsabilidad en el concejal, que el Consejo sea electo por el Consejo. Uh-huh. Está bien. En caso de que, ojalá todo lo que estemos hablando sea ficción, ¿no? Pero en caso de que el intendente pida licencia por enfermedad, lo cual también es probable, porque no está bien de salud, usted asumiría el ejecutivo. ¿Usted cómo ve eso? ¿La pone en situación de crisis personal, emotiva, o le da aún todavía más fuerza y convicción para, bueno, por lo menos lleguemos hasta la orilla? Mire, a mí me pone en una situación de mucha responsabilidad. No le voy a decir que no deja de conmoverme, porque jamás me hubiera imaginado que la vida me pondría, hablo potencialmente, sí, en esta situación. Pero me considero una persona de mucha fortaleza, convicción y objetivos claros. Porque estoy convencida de que cualquier persona que llegue a desempeñar el reemplazo de la supuesta, del supuesto apartamiento del intendente, deberá tener fuerza, convicción, consenso, diálogo, deberá tener mucho trabajo, responsabilidad, objetividad, una visión clara de a dónde quiere llegar. En mi caso personal sería llegar a finalizar el mandato con un municipio ordenado, fundamentalmente ordenado, con una prestación de servicios garantizada, sí, con un estudio del personal, uh-huh, si es suficiente, si es demasiado. Lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Lo que yo veo en un estudio de la planificación que nosotros habíamos hecho antes de las elecciones. Sí. Pero bueno, también esto dependerá de tener una conversación con el señor intendente electo, el señor Fabricio Díaz, uh-huh. a los efectos de poder consensuar el hecho de entregarle a él un municipio ordenado claro. y saneado. Claro, claro. No claro. digo en su totalidad porque nadie sabemos la realidad del municipio. Sabemos claro, que es difícil. Eso quería que usted me aclarara un poco o opinara un poco sobre ese tema también, ¿no? El desconocimiento, porque la sociedad en general no tenemos conocimiento de lo que ocurre, porque como manifestó usted o charlamos acá, que no son publicitados ni siquiera los actos de gobierno, ¿no? Ni siquiera no. eso, no conocemos nada. El Consejo Deliberante también tiene, digamos, como una falta de precisión en cuanto a lo que está haciendo o lo que hizo o el estado de deuda en los estados bancarios reales, ¿no? No tiene el Consejo Deliberante la claridad necesaria para poder llevar adelante una tarea, si le toca, no. por ejemplo. No, Carlos, no tenemos el conocimiento preciso. Uh-huh. Tenemos un conocimiento parcial y basado en las pocas conversaciones que hemos podido tener con el secretario de Finanzas. Sí. Y eso fue con anterioridad a este momento. Uh-huh. Y la situación se ha ido precipitando. Sí, rápidamente. Salimos de un paro. Ahora estamos ante el pago de nuevos sueldos. Si le tengo que decir, sé cuál es la situación del municipio, uh-huh. le miento. Claro. Es mi deseo sincero, Carlos, de que pueda llegar ayuda financiera de afuera, porque también está eso, que el intendente gestione. Los 29 mil millones, usted no los tiene, ¿no? No, yo no los tengo, Carlos, y que... Si tuviéramos los 29 mil millones, no tendríamos problema, Carlos. No. Es más, le puedo decir que el intendente ha manifestado que él tenía que ir a firmar el convenio por esos millones de pesos. Sí. O sea que es bastante rara la situación, ¿vio? Es ambiguo, no puedo decirle con precisión. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, pero por lo menos, disculpe, voy a recurrir a una frase de Perón, ¿no? La única realidad es la verdad es la única realidad. La única realidad es la verdad. Decía que la realidad es que esa plata no está. No está, Carlos, no está. Entonces, esto simplemente para mí, como ciudadano, es como la punta de un iceberg. O sea, no conozco nada, no sé nada. ¿En cuántas otras cosas más me mintieron? ¿En cuántas otras cosas más me han ocultado? Usted misma dice que el Consejo Deliberante a veces le cuesta horrores conseguir datos precisos sobre determinados temas. Sí, un pedido de informes. Los pedidos de informes. Se hizo pedido de informes que están todavía pendientes. Uh-huh. Pero bueno, tengo que decir, Carlos, también, y también hablo a título personal, este no ha sido un gobierno muy, digamos, típico. No ha sido un gobierno... Es decir, lo que quiero manifestar es lo siguiente. Que la impresión que me da a mí, sí. y que he tenido a lo largo de este tiempo, uh-huh. que no ha sido uno solo el que ha tomado las decisiones. Uh-huh. Es decir, yo, intendente, tomo las decisiones. Claro. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Claro. Soy el intendente. Claro, claro. Y no, si no te gusta... Bueno, sí. tenés la puerta. Claro. En este caso me parece que ha habido varias opiniones desacertadas, sí. que han hecho que sucedan cosas desafortunadas para el pueblo de Capilla del Monte. Claro. Debido a esto, ¿no? Por eso a veces uno se pregunta cómo, y bueno, recurro a eso que usted acaba de decir, ¿no? Cómo se sorprende cuando mira y ve a Capilla del Monte como la ve y dice, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Hasta este punto, a este extremo, y previendo no la felicidad en el próximo mes, en los próximos meses, porque sabemos, como usted mencionaba, Dina, estamos charlando con Dina Perla, presidenta del Consejo Deliberante de Capilla, sabemos que en los próximos meses está la cláusula gatillo, está el aguinaldo, y que evidentemente esos títulos sugieren problemas. sugieren problemas graves, Carlos, porque uh-huh. usted tenga en cuenta que si estamos hablando de un volumen de sueldos netos de 7 millones de pesos sin cargas sociales, cuando estamos hablando más el aguinaldo, cuando el aguinaldo usted lo toma con el sueldo de mayor importe y en enero, febrero, marzo y abril se han pagado arriba de casi 400 horas, si no me equivoco tengo los números acá, sí. 400 horas extras por mes. Sí. Entonces los sueldos de algunos empleados sí. superan pero fácilmente los 70 mil pesos. Hay, estoy segura de que hay empleados sí. que superan los 70 mil pesos. Sí. Entonces, eso se convertiría en una suma que estaría rondando casi los 12 millones de pesos con carga social. Claro. Y no son hoy en día 12 millones de pesos. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Realmente, Dina, el tema de la moratoria, sí. ¿en qué punto está? ¿Cuál es su consideración? ¿Y si esto ya se le va a dar un final o no? Nosotros tenemos la moratoria en comisión. El martes vamos a tratar su estudio de nuevo. Cada concejal hará el aporte que tenga que hacer a ese envío del Ejecutivo. Sí. Si se consensúa un proyecto que sea para el beneficio del vecino, sí. Que esté al alcance del vecino, porque usted considere, Carlos, que también tenemos que tener en cuenta de cuánto va a ser la cuota, cómo cuántos van a ser los meses, sí, sí, sí, sí. cómo se le va a pagar al procurador, que es el tema álgido. ¿Cuántos procuradores hay? ¿Tenemos idea? Exactamente, Carlos, no sé, pero yo he recibido información, por ejemplo, de procuradores de la EMOS, no sé si serán los mismos de la planta ejecutiva, mejor dicho, de la administración central del sí. municipio, pero 7 procuradores, 6 hay. ¿No son muchos? Es demasiado, me parece sí. que es demasiado. Me parece que es demasiado. Antes el dinero entraba al municipio y después se le pagaba a los procuradores. Ahora pareciera ser que primero tenemos que arreglar con el procurador y después nos podemos sentar a hablar de la deuda. Claro. Entonces, ese punto es el que no me satisface. Porque claro. primero, vuelvo a repetir, primero hablemos de los vecinos. Seamos sinceros. Claro. Después hablemos de los procuradores. Si deberán resignar también o no parte de sus honorarios, pero el código arancelario dice que los procuradores cobrarán de acuerdo a las cuotas que establezca el deudor. Ajá. No es caprichoso. Es decir, yo no le voy a cobrar al vecino 24 cuotas y como procurador voy a cobrar en 6 cuotas. Claro. Sí, claro. ¿Me entiende? Sí. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Sí. Esto es una cosa que sí, no, tiene no tiene sentido. Sí, es sí. una moratoria para el pueblo. Y dígame, Dina, ¿usted cómo puede apreciar qué consenso tiene su postura dentro del Consejo? Si la ve factible, si no la ve, ¿cuál es su olfato? ¿Qué le dice? Mire, Carlos, yo he sido siempre muy sincera y nunca me he apartado de mis convicciones. Uh-huh. Los concejales saben perfectamente cómo pienso yo, que primero está el pueblo, la transparencia, la decencia. Sí. Hay concejales que también tienen tuvieron sus planteos respecto a la procuración. Así que yo creo que en cuanto a la moratoria va a salir un buen trabajo, porque uh-huh. cada uno lo está evaluando con la máxima responsabilidad, sí. pensando en el vecino. Sí. Y en cuanto a las procuraciones, esto que interesa también al vecino, porque obviamente, como dice usted, ¿no? O sea, primero el vecino, después el procurador. Bueno. Yo voy a insistir, ya vuelvo a repetir. Sí. Yo, con mi ordenanza sobre procuración, sí. voy a ir el martes a comisión con toda la argumentación y voy a pedir el jueves que me liberen sí. El tratamiento de la misma con todo el corazón puesto, toda la responsabilidad puesta en ese proyecto, en beneficio de la gente, ajá, y que cada concejal asuma la responsabilidad que tiene que asumir como lo ha hecho siempre. Sí. Yo no me voy a apartar de mi camino, Carlos. Está bien. Porque no me interesa más que cumplir con el mandato que me ha dado la gente. El mandato, uh-huh, de la gente es su representación, sí, exclusiva. No a intereses sí, mezquinos. Mezquinos, sí, ni a intereses personales, uh-huh, nada. Bien. Siempre fui por el camino del consenso. Si no hay consenso, respeto a cada concejal es testigo de mi respeto hacia cada uno, uh-huh, pero voy a insistir con mi ordenanza de procuración, porque creo que hasta fin de año vienen los meses más difíciles, Carlos, usted sí, lo ha mencionado. Sí, sí. No podemos ponerle al vecino una espada de Damocles sobre la cabeza. Sí. Entonces, si por un lado vamos con una moratoria, le aliviamos. Bien, no consideramos que sean convenientes las moratorias por la inequidad, pero es necesario que se haga en este momento para darle la posibilidad al vecino de no estar intranquilo. Pero, uh-huh, no podemos ir por el otro lado con una procuración leonina. Claro. Ya. Bien, Dina, realmente muy claro todo. Y por último, quería saber si Renata tiene alguna pregunta, alguna, sí, cosita. Tengo acá. ¿La escuchas bien? ¿La escuchas, sí, bien? Sí, tengo una pregunta. Dice, bueno, un poco fue contestada, pero la quiero formular. Dice, el intendente afirmó públicamente que si no le aprobaban antes del 31 de mayo, la moratoria se iba. ¿Por qué no aprobaron la ordenanza? Dice, sabiendo que él decía que se iba el primero de junio, ¿no? Tuvo declaraciones públicas el intendente en este sentido. Acá voy a contestar habiéndome mantenido muy, muy suave, muy calma y tratando de mantener lo institucional dentro del ámbito de lo institucional. Uh-huh. Hay un error, Renata. ¿Por qué? Porque el señor intendente citó el día lunes y presenta el proyecto de ordenanza y lo debate con los concejales, donde vuelvo a repetir, lo dije hace un momento, nosotros manifestamos que lo llevábamos a comisión el martes, hacíamos las modificaciones pertinentes, si había consenso, el jueves estábamos en condiciones de aprobarlo. ¿Este jueves pasado? El jueves pasado no, el otro jueves. Ah. El otro jueves. ¿Qué pasó? Ahí está el quid de la cuestión. Sí, el intendente dice, primero, el intendente no condicionó su salida a la moratoria. De ninguna manera. Porque una moratoria, ¿cómo puedo saber yo ciertamente si la moratoria me va a salvar de que el barco se me hunda? Claro. Cuando estoy a 6 meses. Es una cosa que sería ilógica. Sí. Pero después, algunos concejales recibimos un llamado del intendente diciendo que pasáramos el proyecto de ordenanza a comisión. Epa. Epa. ¿Por qué? Sí. Y lo voy a decir porque es la verdad y porque estoy cansada de que al consejo se lo haga responsable de situaciones que no son tales. El intendente hace un llamado a los concejales diciendo que pasemos a comisión porque tenía que consensuar algunos puntos con el intendente electo Fabricio Díaz. Uh-huh. Si el intendente decide que nosotros lo dejemos en comisión un tiempo, sí, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en comisión? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Es culpa del consejo, responsabilidad del consejo o responsabilidad del intendente? Vuelvo a repetir, yo soy el intendente, gestiono y gobierno hasta el 12 de diciembre, sí, con errores o no, lo hablo con mi consejo deliberante, acepto sus modificaciones o no, sí, no quiero imponer como siempre. Ahora, pero esto es una imposición lo que usted me está diciendo, Dina. O sea, el intendente está imponiendo que ustedes pasen a comisión un proyecto enviado por él. O sea, ¿cómo esto qué hace? ¿Confirmar el hecho de que el Ejecutivo se comporta de esa manera, imponiendo o llevando adelante, forzando dictámenes. Pero, Carlos, sí, el Ejecutivo manifiesta en esa reunión que el señor Fabricio Díaz lo iba a acompañar en la publicidad de la ordenanza. Hay un video en YouTube donde dice que el intendente lo iba a acompañar. Y después retira de comisión el proyecto porque el intendente electo no estaba de acuerdo con algunos puntos. ¿Qué pasa acá? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro. Yo me hago responsable, yo intendente me hago responsable. Tengo una moratoria, soy el intendente hasta el 12 de diciembre, hablo con mi consejo, consensúo, y saco la moratoria a la calle porque estaba en el límite de tiempo, Carlos. Claro. Estábamos en junio, los primeros días de junio. Sí. Tenía la posibilidad de poder empezar a recaudar. Y le digo más. ¿Y sin embargo? Y sin embargo, no. ¿Qué? Entonces. ¿Pero qué es un suicidio? ¿Cómo lo ve usted esto? Habría que llamar un psicólogo. No, esto no es un suicidio. Esto es una cosa terriblemente grave. Grave, Carlos. Estamos hablando del destino de un pueblo. Sí. Tampoco podemos salir a decir que muchos municipios están en la misma situación. Porque sí, están en una situación difícil, pero no están en la situación en que está este municipio. No hay pueblos que no están en la situación que está este pueblo. Sí. Entonces, no seamos necios. Tampoco seamos mentirosos. Tampoco seamos mentirosos. Tampoco que haya gente dentro del Ejecutivo que fue arte y parte del Ejecutivo y que hoy parece desconocer todo lo que hace el intendente. Yo no sabía, no me dice, no me habla, no hago esto, no hago aquello. Cuando vuelvo a repetir, el intendente es uno, tiene secretarios, decide. Sí. Y no, y se ha visto siempre compelido a escuchar opiniones de todos lados. Sí, lo entiendo. Es un poco difícil eso porque de pronto uno no sabe ante quién está. ¿No es cierto? Cuando usted me está diciendo, hay gente que, bueno, del Ejecutivo y demás, y ahora desconoce completamente haber tomado tal o cual determinación o acompañar al intendente en tal o cual decisión, es complejo, ¿no? Sí, le quiero decir una cosa. Me da la impresión que el barco estaba demasiado lleno, pero estaba hasta el tope. Sí. Hasta el tope estaba ocupado el barco. Sí, y hoy lo dejaron solo el intendente. Hoy está solo, ¿me entiende? Y lo poco que le pueden aportar, lo poco que le pueden aportar no le suma, le resta. Por eso digo, es una situación grave. Y que me afecta, porque soy radical. Claro. Porque soy vecina de este pueblo, porque tengo una función institucional. Pero sobre todo, me afecta como ser humano. Porque yo creo que fundamentalmente somos, esencialmente, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser responsables de los actos que hacemos. No podemos salir a echar culpas. Claro. Cada uno es artífice de su destino, Carlos. Sí. Acá, el que tenga que hacerse cargo, se tendrá que hacer cargo. ¿Me entiende? Sí. Lamentablemente, siempre el hilo se corta por lo más delgado, y Capilla del Monte está en una situación difícil. Sí, límite en muchos casos. Límite. Sí. Y bueno, yo lo único que puedo decirle, el consejo siempre estuvo a disposición del Ejecutivo. Bien, Dina, así como para ir cerrando, ha dicho cosas muy importantes realmente. ¿Cómo ve usted el futuro próximo? ¿Qué sensación tiene sobre el futuro próximo? Si puede tener, digamos, alguna precisión. A mí me parece que no sé, algún mago podría tener alguna precisión, pero bueno, de pronto que usted como política, y que ha crecido mucho este último tiempo, yo se lo digo esto como un periodista, porque la veo, porque la escucho, porque el otro día le decía a Dina, yo veo que usted a veces habla y no le entienden sus padres lo que está diciendo. Pero bueno, esa es una apreciación mía. Dina, ¿cómo ve usted los próximos tiempos, el próximo, no le digo hasta fin de año, le digo 2 meses, 3 meses de Capilla del Monte? Mi opinión, Carlos, vuelvo a repetir. No, usted mismo lo dice, nosotros lo que hay en la calle son trascendidos, pero dejando de lado los trascendidos. Sí, dejémoslo de lado. Hay que hacer un saneamiento en el municipio, que no sé si va a alcanzar, quiero decir que no va a alcanzar con el aporte que puedan hacer los vecinos. La recaudación está muy baja, claro. Si vienen los meses más difíciles, sí. Ruego a Dios que aparezca alguna gestión, no sé, de a nivel nacional. Sí. Sí, porque la provincia tampoco está nadando en abundancia. Digamos, que la provincia ha hecho sus propios recortes, Carlos. Sí. Ha hecho sus propios recortes porque también ha tomado conciencia de la situación. Bueno, si el intendente puede recurrir a la nación, que le dé una mano, no sé, había promesas de ayuda a Capilla del Monte. Sí, sí, sí, sí. Usted es de conocimiento público. Sí, lo decía, yo se lo decía recién en broma lo de los 29 mil millones, pero fue el caballito de batalla publicitario de la candidata Negri en las últimas elecciones. O sea, era su caballito de batalla los 29 mil millones, ¿no? Dicen que han recibido 3 mil, no sé, en materiales. 3 millones, ¿sí? En materiales. ¿Perdón? 3 millones en materiales. 3 millones en materiales. Sí. Entonces, uno dice, bueno, pero si se pudo recurrir a eso, si había que ir a firmar, el intendente Bufuni decía, bueno, ya tengo que ir la semana que viene a firmar el acuerdo. Bueno, y eso no sucede. O sea, ¿qué es gestión? Dina, gestión es acción. Es insistir, insistir, es acción, insistir, insistir. Para mí es un sinónimo de accionar. Así es, así es. También tiene que ser acompañado, ¿no es cierto?, por las personas que tengan un acercamiento a los legisladores que estén cerca del presidente. En claro. Este caso tenemos un legislador muy importante que está cerca del presidente. ¿Cuánto no podría haber gestionado o gestionar? O sea, que se haga claro. La luz sí. Para Capilla del Monte sí, sí. Y vengan esos recursos que nos pueda hacer llegar a fin de año con un Capilla del Monte que tenga una vida mejor. Claro, claro. Es decir, que sí, venga un ATN, Carlos. Claro, pero es una cuestión bastante... ¿cómo le puedo decir? Para un ciudadano, yo como ciudadano, difusa, ¿no? Borrosa, porque uno dice, pero la pucha, si la que fue intendente interina y su hermano es ladero del presidente de la nación, ¿no? Porque está muy cerca de Mauricio Macri, no puede conseguir un ATN para Capilla del Monte, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que quién es? ¿Quién lo puede conseguir? Nadie. Nadie, nadie. Bueno, muy bien. Dina, ¿alguna cosita que yo tengo una pregunta de un oyente? Sí, dice, ¿cuáles serían las objeciones del intendente electo para el proyecto de moratoria? Es como una pregunta, si es que los concejales llegaron a enterarse. Y pregunta también, dice, ¿la provincia no puede ayudar a través de Fabricio Díaz? Son preguntas para Fabricio Díaz, nosotros no conocemos cuál es. Esto ha sido una conversación entre la supuesta conversación entre el intendente y Fabricio Díaz. O sea que son trascendidos. Son trascendidos. Y lo que puede hacer el señor intendente electo, bueno, eso corre por su cuenta. Él tiene su equipo, tiene su planificación para su gobierno, pero hoy todavía estamos en un gobierno de transición. Claro, tenemos por eso, si usted me permite, Dinar, quiero contestarle al oyente que le agradezco la llamada. Que nosotros, yo particularmente, Estoy tratando de que Fabricio nos visite uno de estos sábados, pero bueno, por distintas circunstancias no ha podido. Estuvieron las elecciones en Córdoba, bueno, está trabajando en la Agencia Córdoba Turismo. De todas maneras, esas preguntas que te agradezco que hayas hecho, ¿qué, tenemos el nombre? No. Rena. Sí, Silvina. Silvina, te agradezco que hayas preguntado. Son cosas que tiene que contar Fabricio. O sea, la señora Perla no puede saberlo. No, no, pero a lo mejor había trascendido cuáles habían sido los puntos o digamos, a lo mejor era de público conocimiento, pero bueno, en esto hay muchos trascendidos y que Demasiados. demasiados, poca claridad de parte del Ejecutivo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento de transición? Y como bien decía Dina, se nos vienen tiempos como más complicados, solo con la. Supongamos que se renueva el entusiasmo en el pueblo y sube la recaudación. No hay mucho dinero disponible, pero pongámosle, tampoco te alcanza a cubrir los gastos fijos que tiene. Entonces, hace falta, por lo menos de cara a la población, saber cuál es el plan. Por eso también hay tantos trascendidos, porque se vivencia una incertidumbre, ¿no? De acá para adelante. Sí, yo he estado hablando con Fabricio y Fabricio no quiere salir al aire todavía porque dice, me parece que todavía no es el momento, porque si no parecería que yo quiero asaltar el poder, digamos, ¿no? Burdamente. Pero bueno, ya estará acá con nosotros charlando seguramente. Dina, no sé si le quedó algo para agregar, si no a mí solamente me restaría agradecerle que haya participado esta mañana con nosotros. No, Carlos, no me queda nada más por agregar, solamente que me ha dado la oportunidad de poder aclarar algunas situaciones como esto de que la moratoria no la ha parado el Consejo, sino que tiene la Es muy mejor importante predisposición. eso, es muy importante. No, nosotros tenemos la mejor predisposición, pero no somos irresponsables de hacer cualquier cosa. Lo hemos conversado todos los concejales. Claro. Sí quiero decirle al pueblo de Capilla del Monte que tengamos esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Y también decirle al intendente Buffoni que también le deseo que su cabeza y su sabiduría y todo le indique el camino que tenga que seguir siempre y cuando sea para el bien de los vecinos. Porque él ha sido el responsable de llevar adelante en este tiempo el destino de Capilla del Monte. Muy bien, Dina Perla, presidenta del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, le agradezco realmente mucho haber estado con nosotros, haber sido tan clara como siempre y tan precisa en sus opiniones. Muchas gracias. Gracias a usted y un abrazo para toda la audiencia, a todo el pueblo de Capilla del Monte. Le deseo esperanza y buena fortuna para sus familias, porque sé que hoy en día, y lo digo por experiencia personal, en cada casa hay un momento de tristeza. Sí. Y eso a mí me preocupa, me duele. Entonces quiero llevar una palabra de esperanza para esa gente. Muy bien, muchas gracias. Todo es así.